www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Después de haber escuchado esto, estamos de regreso aquí en A la Calle, dentro de Táctica Libre, dentro de Regeneración Radio. Invitamos a que todos ya puedan sintonizar esta estación de radio comunitaria. Ya la pueden sintonizar todo el día. Ya estamos pasando música cotidianamente y, bueno, programación durante el día. Bueno, pues ya es como nuestra parte final. Y Jaime quiere cerrar con algunas cosas que todavía tiene preparadas. Sí, bueno, quería hablar, bueno, más bien leerles, ¿no?, un poco sobre un compañero anarquista italiano que tal vez algunos no conozcan de nombre, pero de referencia, ¿no? Seguramente que sí, Giuseppe Pinelli. Él fue trabajador ferrocarrilero, ¿no?, un activista muy comprometido, un luchador con la idea libertaria en los 60s en Italia, y murió en trágicas circunstancias al estar en custodia por la policía. Su cuerpo salió volando por la ventana de la comisaría. Y bueno, este hecho ha inspirado muchas canciones, obras de teatro, pinturas, ¿no? Tal vez la más conocida y por la que a lo mejor les suene a algunos es Muerte accidental de un anarquista, de Darío Fo. Entonces, bueno, quería compartirles un poco, ¿no?, quién había sido este compañero, Giuseppe Pinelli, quien nació en Milán el 21 de octubre del 1928. La primera parte de su vida transcurre en el barrio popular de Porta Ticinese. Al terminar la escuela primaria tiene que empezar a trabajar, primero como aprendiz, luego como dependiente. Desde muy pequeño tuvo el hábito de leer, hábito que le acompañará por el resto de su vida. En 1944, Segunda Guerra Mundial, participa en la resistencia antifascista, colaborando con un grupo de partisanos, de guerrilleros, anarquistas, lo que supuso su primer contacto con el pensamiento libertario. En 1954 entra a trabajar en el ferrocarril como maquinista. En 1955 contrae matrimonio con Licia Rognini, a la que conoció en un curso de Esperanto. Con ella tuvo dos hijas, Silvia y Claudia. A principios de los años 60, una veintena de grupos de jóvenes anarquistas crean en Milán el grupo Juventud Libertaria, ¿no? Pinelli, para ese tiempo, ya no era tan joven, tenía 35 años, era el mayor de todos. Pero pues esto no supuso un problema, ya que su carácter jovial y expresivo hacía de él un compadre. Un buen compañero. Y cuando en 1965, tras una decena de años sin sede, los anarquistas abren local en la calle Murillo, Pinelli es uno de los que funda el círculo Sacco y Vanzetti. Allí tiene lugar en 1966 un encuentro de la Juventud Libertaria Europea, en donde, por cierto, surge por primera vez el famoso símbolo de la A. En un círculo, ¿no? A propuesta de un grupo de jóvenes anarquistas franceses y exiliados españoles, Tomás Ibáñez entre ellos. Ahí en ese encuentro es donde surge por primera vez la idea de tener un símbolo que pudiera identificar a los diferentes grupos libertarios y anarquistas, y se propuso por parte de este grupo francés la en un círculo. Tras ser desalojados de este local, los anarquistas milaneses cambian de sede y el 1 de mayo del 68 inauguran el círculo anarquista Ponte della Gisolfa, en la Plaza Lugano, en un barrio obrero. Pues bueno, estamos en el 68, los vientos de la rebeldía soplan por Francia, por Italia, por México, ¿no? Y pues obviamente soplan también en Milán. Spinelli está activo en muchos frentes, como anarquista, abriendo locales, organizando librerías, organizando conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Aprovecha la posibilidad que tiene de viajar gratis, ya que trabaja en el ferrocarril, y contacta directamente con compañeros de otras localidades. Pues antes no había internet, ¿no? Entonces esto dificultaba un poco los contactos, pero Spinelli era... No había Facebook ni nada de esto, ¿no? Las cosas se hacían de otra manera. Como trabajador, Spinelli se afana también en el campo sindical, en particular en la reactivación de la UCI, de la Unión Sindical Italiana, un sindicato de inspiración anarcosindicalista, de la cual abre una sección en el Círculo. Aparecen libros, folletos, periódicos, ¿no? Es un momento en el que los grupos libertarios están muy activos en Milán. El 25 de abril del 69, dos atentados golpean la estación central y la feria. Las investigaciones se dirigen hacia los medios libertarios y son detenidos algunos anarquistas. Comienza así una campaña de criminalización que se recrudece en marzo. Cuando algunos atentados a trenes son atribuidos también a los anarquistas, se hace circular el rumor de una posible implicación de Spinelli. Spinelli y su grupo Bandera Negra reaccionan y denuncian la maniobra. Dan vida a la Cruz Negra anarquista con el modelo de la Cruz Negra de aquellos años, la inglesa, y inspirada en el modelo ruso de los años 20, dedicado específicamente a la solidaridad concreta con los compañeros detenidos y a la publicación de un boletín de contrainformación. Spinelli es el anarquista más señalado de los milaneses y frecuentemente está en comisaría para legalizar manifestaciones y concentraciones. Su interlocutor es un joven comisario de policía de trato informal, elegante, amigable. Su nombre, Luigi Calabresi. Así, cuando a última hora de la tarde del 12 de diciembre del 69, justo tras el atentado de la Plaza Fontana, Calabresi se presenta en el círculo de la calle Escaldasole e invita a Spinelli a presentarse en comisaría. Este accede sin problemas, coge su moto y sigue al coche de la policía. En la comisaría, Spinelli se encuentra en un amplio salón con gran parte de los anarquistas milaneses llamados como él para declarar. En las 48 horas siguientes, límite máximo en aquel entonces para las detenciones en comisaría, algunos detenidos son liberados, otros son trasladados a la cárcel de San Vittore. Spinelli es retenido en comisaría más tiempo del legalmente establecido. Es interrogado. Después, a eso de la medianoche, entre el 15 y el 16 de diciembre, su cuerpo vuela desde una ventana del cuarto piso de la comisaría y se estrella contra el suelo. Las contradictorias primeras declaraciones de la policía dejan ver que no se ha tratado de un suicidio, como afirma la versión oficial. Muere en Milán, en el hospital Fate Bene Fratelli, esa misma noche. La dimensión política judicial de su asesinato, entrelazada con el caso completo de la masacre de Plaza Fontana, en particular con el caso Valpreda, se convertirá con los años en un auténtico boomerang para el poder. El fracasado intento de correr un velo sobre los hechos que culmina en la tesis del mareo súbito como causa de la caída por la ventana de Spinelli, que aparece en la sentencia del juez de Ambrosio, no consiguió más que hacer más evidente una verdad que aún no se ha reflejado en los papeles oficiales. Se cuentan por decenas los libros, las películas, las obras de teatro, las instalaciones artísticas, las canciones dedicadas a Spinelli y a su asesinato, no solo en Italia. Citamos dos para, como ejemplo, la ya citada muerte accidental de un anarquista del premio Nobel Dario Fo y la canción balada del anárquico Giuseppe Spinelli, que vamos a programar para cerrar el día de hoy esta transmisión de A la Calle. Nada más, bueno, una invitación al segundo foro contracultural. Ajá. Sí, cuando una persona ve una injusticia y no la combate, la comete. Mesas, movimientos sociales ante la imposición, presos políticos, medios alternativos ante los monopolios, contraculturas y formas de vida alternativas, 3 y 4 de agosto en Edelo, Flavio A. Paniagua, número 10, por nuestra libertad, por la dignidad. Esto es en San Cristóbal de las Casas. Organización, solo queda ver si el ser diferente nos hace más fuertes o nos debilita. Y bueno, pues este es el segundo foro contracultural en allá en San Cristóbal de las Casas. No hay un correo, ¿sabes alguno? Híjole, sí, pero no lo tengo en la mano. Bueno, pues no, es que no lo pusieron, en realidad solo mandaron este flyer y bueno, pues para la banda que esté por allá por San Cristóbal de las Casas o que se quiera mover para allá, seguramente va a encontrar algún libertario que sepa del encuentro y bueno, pues se pueda acercar ahí. Si no, pues igual a lo mejor más adelante con las radios comunitarias que vayan, pues podamos tener algunos audios y poderlos presentar, pues para ver también de, o escuchar de lo que se platicó en este foro contracultural. Pues sí, ahí está una muestra de que las actividades no paran, se siguen haciendo muchos foros, presentaciones, proyecciones, ¿no? Claro. En torno a la lucha por la libertad de los presos. Y bueno, pues por nosotros creo que es todo. Déjame checar mis notas. Porque ahora sí hizo notas, Jaime. Sí. No, sí, ya es todo. Ya acabé lo que traía hoy. Aunque tuvimos acá la... Un pequeño problema técnico. De la naturaleza, porque Jaime habló mal de la iglesia. Y bueno, pues agradecemos a toda la banda que nos ha escuchado en estos días. Bueno, pues la siguiente semana le tocaba estar a Brenda, pero pues va a estar de viaje, así que no va a poder estar aquí en el programa. Pero ahora sí, para el siguiente programa vamos a tener ahora sí, preparado el especial que, bueno, los compas del CCT tuvieron un foro contra la tortura y estuvieron varios compañeros exponiendo en este foro. Se dieron varias, pues como balances de diferentes países, cómo se vive este tema de la tortura. Y que bueno, pues me parece que va a ser un tema muy importante y el desarrollo va a ser muy bueno. Además, la exposición y los testimonios de muchos de nuestras y nuestros compañeros fueron muy importantes. Así que pues vamos a poderlos tener en la próxima semana. Ya saben, a las 5 de la tarde, ya se va a quedar hacia las 5 de la tarde. Y bueno, pues así vamos a estar pues trayendo a los compas que comparten este espacio. Después viene Puro Pinche Ruido, nuevamente viene después A la Calle y así, no, Brenda, y luego A la Calle y así nos y a vamos. A ver si recobramos Tierra y Libertad. Ay, ojalá, pues Tierra y Libertad yo creo que ya lo perdimos, pero ojalá en una de esas lo volvamos a traer por estos lugares. Y bueno, pues eso fue todo, banda, muchas gracias. Recuerden, sigan escuchando esta radio comunitaria que también es de ustedes. Y ya estamos casi por toda la Ciudad de México, así que por ahí, por donde anden, que van a la escuela, que van al mercado, que van a donde vayan, pues sintonícenos. Y si no, pronto, espérenos. Cámara, banda.